Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre. Bueno, muy buenos días. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Estamos transmitiendo completamente en vivo hoy día, viernes 20 de noviembre del año 2009. Y es para mí un enorme placer poder enlazarme en esta oportunidad hasta Estados Unidos, hasta el estado de Florida, justamente para conversar con Juan Montes de Oca. ¿Quién es Juan Montes de Oca? Para que usted se haga una idea, comprenda quién es nuestro invitado en esta oportunidad. Se trata de uno de los productores de la cadena internacional Network Telemundo, del programa Caso Cerrado, que dirige y conduce la doctora jueza Ana María Polo. Tanto la doctora Ana María Polo como Juan Montes de Oca estuvieron este pasado 30 y 31 de marzo en Perú, a 60 kilómetros al sur de la ciudad de Lima, en la localidad de Chilca, donde compartimos una experiencia convocados por el contactado e investigador peruano Sixto Paz Wells, a lo que se le denominó el octavo avistamiento programado con prensa internacional. Es en ese sentido que nos estamos enlazando a Estados Unidos para conversar con Juan Montes de Oca y que nos explique un poco su perspectiva, qué cosa fue lo que vio él, qué cosa fue lo que experimentó el grupo de producción y poder de una vez ya esclarecer un poquito este tema que tanto se ha venido comunicando a lo largo de estos últimos casi 8 meses. Me avisan que ya está en línea. Juan, un gusto, ¿estás por ahí? Hola Marco, buenos días y encantado de estar en tu programa y agradeciendo también tu invitación para poder compartir pues esa magnífica experiencia que tú y yo también compartimos. Claro que sí, sin duda, Juan, nos une una amistad, hemos convivido de un día para otro, una visita muy rápida, hemos estado en el desierto en la noche justamente en la ciudad de Lima, en Chilca, ¿no?, que pertenece a Lima, y bueno, hemos vivido una experiencia muy intensa, y por favor, te rogaría que le compartas un poquito a tu auditorio antes de que nos entres a contar directamente tu entrevista, que te hagas tú mismo la presentación. ¿Cuál es tu rol? ¿Qué cosa desempeñas tú? ¿Cuál es tu papel en Telemundo y específicamente en Caso Cerrado? Perfecto, mira, bueno, yo soy, como tú lo decías, productor del programa Caso Cerrado. Caso Cerrado es un programa, gracias a Dios, muy exitoso, lleva 9 años al aire. Es considerado uno de los programas de más éxito en la cadena Telemundo y a nivel hispana en los Estados Unidos. El programa se ve en muchos países, incluyendo Perú, Chile, bueno, muchos, casi todos los países en Latinoamérica, inclusive en Europa, con una audiencia que supera los millones de personas, más de 1 millón de personas. Y bueno, mi papel es como productor ponerme en contacto con todas esas personas que tienen problemas cotidianos o problemas de otra índole, que quieren buscar una ayuda a través del programa y presentarse ante la doctora Polo para que ella, con su experiencia y sabiduría, pueda resolver o darles una luz a sus problemas y resolver este tipo de casos. Me gusta, en mi experiencia, trato de enfocarme en casos de personas que son diferentes. Por ejemplo, hay casos de personas que han experimentado actividad paranormal, casos de personas que tienen unas costumbres o hobbies diferentes al común de las personas. Y por ello fue que decidí que sería muy interesante poder hacer un programa sobre el tema de los ovnis, porque como tú te imaginas, pues mucha gente, muchos seguidores del programa, pues escriben al programa y cuentan sus experiencias y sus historias, y en algunas ocasiones hemos recibido historias y personas que nos hablan de actividades con el tema extraterrestre. Entonces, ya para entrar en materia y contarte un poquito cómo se inició toda esta travesía. Yo investigo mucho, estoy mucho tiempo en el internet investigando, obviamente, verificando información, y encontré que hace unos años, bastante ya, yo creo que hace más de 20 años, Sixto Paz en Perú, en el mismo sitio donde tú y yo estuvimos, en Perú, hizo un encuentro con la prensa para un avistamiento programado. Ahí estuvo Telemundo y otras cadenas de diferentes países. Creo que estuvieron más de 120 personas en ese encuentro. Y el video pues está ahí en YouTube, pues, la gente lo puede ver y se vieron luces y los testimonios fueron bastante Contundentes. impresionantes, digámoslo así. Y Claro. entonces decidí que de pronto podría darse después de tantos años una siguiente o una octava, un octavo encuentro con la prensa para poder. En 20 años han pasado muchas cosas. Hace 20 años no había no estaba el internet desarrollado como lo está ahora, la televisión no estaba desarrollada como está ahora. Entonces sería bueno poder hablar del fenómeno en tiempos modernos. Me contacto con Sixto, le mando un correo electrónico, me contesta afortunadamente. Él estaba inclusive haciendo la presentación de su libro en Colombia y allá fue que él en algún momento dio su dirección de correo electrónico y por eso lo pude ubicar. Hablamos, le planteé esta posibilidad. Él me dijo que le parecía interesante, pero que obviamente este tipo de encuentros no los define ni él ni obviamente nosotros. Me dijo que él tenía que ponerse en contacto con estos seres extraterrestres con los que él lleva muchos años teniendo contacto. Inclusive él ha desarrollado una técnica o una habilidad que se llama la escritura automática, donde ellos, pues prácticamente él va escribiendo lo que a su cabeza va llegando de los mensajes de estos seres. Entonces me dijo, tengo que contactar con ellos, tengo que concretar con ellos y te aviso. Por fortuna esto se dio, él habló con ellos, ellos inclusive hubo dos comunicados al respecto, cuando él estuvo, entiendo, no sé si estaba en Uruguay y estaba en Chile, creo que fue en Chile. Entonces, bueno, afortunadamente las agendas del equipo de producción pudieron coincidir con las fechas 30 y 31 de marzo que los seres habían pactado. Y bueno, nos desplazamos a la ciudad de Lima para tener este encuentro. Te quiero comentar algo y es que antes de ese encuentro, creo que fue el día 29, pues salimos a los alrededores del desierto de Chilca y pudimos conversar con pescadores, ¿no? Es gente humilde que está ahí en la zona, pescadores más que todo, y nos contaron historias muy interesantes. Varios de ellos nos contaron que cuando estaban en la noche pescando en sus barcas, han visto un sinnúmero de luces extrañas e inclusive lo que más me llamó la atención es que un par de ellos nos hablaron, porque estaban juntos ese día, nos hablaron que ellos habían visto las naves salir del mar. Mucha gente cree que las naves vienen del espacio exterior, pero sé que hay otras teorías en las que se maneja que ellos no vienen del espacio, o sea, su origen es el espacio, o sea, otros planetas, pero no, pero se maneja la teoría de que ellos están aquí entre nosotros. Y sus bases están algunas de ellas en el mar. Eso nos llenó de mucha motivación porque pues al día siguiente era que íbamos a tener el encuentro. Salimos del hotel el día 30 a eso de, no sé, eran como la 1 o 2 de la tarde, tal vez pasado el mediodía. Nosotros salimos en carros que alquilamos y otra gente iba en un bus rentado para los otros personas que vinieron de otros países. Algo muy interesante que sucedió es que cuando ya tomamos la carretera destapada, o sea, cuando acaba la calle el pavimento y ya te empiezas a tomar esta ruta destapada, la trecha para llegar al punto donde se iba a tener el encuentro, faltando alrededor de unos 2 kilómetros para llegar a ese punto. En los carros que íbamos, el equipo de producción, nos comunicábamos por radio. Habían alquilado unos carros también. Exacto, o sea, salimos del hotel, rentamos unos carros, como éramos varios del equipo, salimos. ¿Cuántas personas eran, Juan, del equipo de producción de Telemundo? Pues mira, del equipo de producción yo calculo que eran unas cinco o seis personas y las otras personas, que eran como tres o cuatro, eran invitados de nosotros, o sea, familiares y amigos. Okay. O sea, que estamos hablando de un grupo de unas 9, 10 personas. Correcto. Rentamos estos autos, igual íbamos en caravana con el bus que se había contratado para transportar a los compañeros de otros canales de televisión y de la prensa. Y nos fuimos en caravana cuando inclusive el bus iba pasando primero, iba delante de nosotros. Y lo dejamos que pasara bastante porque se levantaba mucho polvo. Y los otros dos carros íbamos detrás. Íbamos comunicándonos por radio cuando una de las personas del equipo de producción pues comenta muy, muy impresionada, dijo: mi reloj se acaba de atrasar, se atrasó 3 horas. Pues todos le dijimos: no, no, no puede haber sido posible. Debe ser que no te diste cuenta que se acabó la batería y se paró hace 3 horas y apenas te vienes a dar cuenta. Me dijo: no, yo hacía 5 minutos había visto la hora y el reloj se atrasó. Entonces, bueno, todos dijimos: bueno, ¿qué puede ser? ¿Coincidencia? No sé. Claro. Antes de entrar en detalle lo que pasó allá, para terminar esta parte, cuando ya salíamos a la madrugada del 31 o de primero, no, no, no recuerdo, o sea, ya saliendo de allá a la El madrugada. 31 de marzo hemos salido más o menos a las 5:10 de la mañana, más o menos. Exactamente, por esa hora, cuando ya íbamos saliendo de la zona, ella estaba muy pendiente de su reloj, y por el mismo punto donde el reloj se atrasó inicialmente, el reloj vuelve y se adelanta a las 3 horas. Y eso lo presenció esta persona, nos lo comunicó por radio, había personas ahí, y bueno, eso fue bastante, bastante impresionante. ¿Tú puedes dar fe de ese evento, Juan? Yo no quiero conversar ni deslizar la idea de que puede ser un missing time o un tiempo perdido, ni que se ha ingresado a un portal ni nada por el estilo, pero efectivamente, o sea, el reloj era digital, era analógico, vieron el reloj en grupo, hay personas que vieron también justamente lo que pasó con este tiempo. Mira, puedo dar fe porque esta persona es muy allegada. Había personas alrededor de ella. Obviamente, estas personas no vieron la hora antes de que se parara. Vieron cuando el reloj, ella les mostró y les dijo: mira, está atrasado 3 horas. Ella les comentó que el reloj hacía 5 minutos estaba perfectamente bien. Inclusive el reloj, lo extraño, era un reloj digital. O sea, que es mucho más complicado de manipular. Claro. Y después todos teníamos la expectativa cuando íbamos saliendo de la zona, el reloj cambia automáticamente y vuelve a sus 3 horas, o sea, vuelve al tiempo real. Y esto lo pudieron constatar un par de personas que estaban al lado de esta persona. Claro. No, no, no, no creo que sea un caso de missing time o un problema de baterías, no. Ah, es más, te voy a contar algo. Cuando yo estaba grabando esas entrevistas que te dije con las personas aldeanos, o sea, del pueblo cercano, pescadores, se grabaron algunas cosas. Cuando llegamos al hotel y yo revisé eso. O sea, yo cuando tengo la tendencia que cuando grabo algo, paro, miro que haya, verifico que haya quedado grabado, porque si no, pues lo repito y tengo las personas ahí. Cuando llegamos al hotel, varias de las entrevistas se habían borrado totalmente. Borrado, y eso también podemos dar fe clara de eso. Increíble experiencia, sin duda. Estamos transmitiendo completamente en vivo. Hoy 10 viernes 20 de noviembre del año 2009. Son exactamente la 1:20 de la tarde. Estamos conversando en esta oportunidad con Juan Montes de Oca, uno de los productores de la cadena Telemundo en Estados Unidos, del programa Caso Cerrado que dirige y conduce la doctora Ana María Polo. Juan, entonces, para resumir el contexto, ustedes llegaron, acudieron aquí a Lima a una convocatoria de Sixto Paz, a un correo que él les envía, o ustedes se ponen de acuerdo, solamente para dejar bien en claro esa parte. El contacto inicial, yo personalmente, contacto a Sixto Paz, le planteo la posibilidad de poder ir a ese sitio donde ya previamente habían estado otros periodistas. Él me dice que es factible, que debe comunicarse Oxal, para ser más preciso, y estos seres superiores, y que ellos van a determinar si quieren que estemos ahí y qué día. Esto viene la confirmación de Oxal, para ser más preciso, de este ser superior, y dice que sí, que estemos ahí presentes. Entonces ya ahí se programa todo. Ahí es donde tú eres contactado por Sixto y ya nosotros decidimos desplazarnos a la zona. O sea, esto fue absolutamente programado con Sixto, pero obviamente sujeto a que estos seres superiores dieran su aprobación y dieran la fecha en la que deberíamos estar ahí. Claro que sí, éramos alrededor de 40 personas que hemos estado esa tarde para madrugada del 31 de marzo de este año justamente, representantes de Telemundo en el caso de ustedes, Teletica, Ecuavisa, había gente de Colombia, Argentina, gente periodistas también muy importantes de Perú que también estuvieron presentes. Y cuéntanos un poquito ya para entrar en materia, Juan, por favor, descríbenos cómo vivieron ustedes la experiencia, qué fue lo que sucedió desde que llegaron, nárranos que tus declaraciones son muy importantes para poder entender y darles perspectiva al auditorio sobre lo que pasó este 30 y 31 de marzo en Chilca. Claro, Marco. Mira, te voy a contar mi experiencia personal. Quizás pueda compartir un poquito de la sensación del resto del equipo, pues no estoy autorizado a hablar a nombre de nadie. He aceptado estar aquí en tu programa porque creo que fui el gestor, o sea, el que inició esta aventura. Y bueno, considero que tengo un deber moral de contar lo que pasó. Y compartirlo con las personas que les interesa este tema y que creo que cada día se convierte en un tema más relevante en la vida de todos los ciudadanos de la Tierra, y creo que pronto veremos más y más la importancia de este tema. Pero bueno, para entrar en materia, en estos debo ser claro, y es que en estos mensajes que estos seres superiores dieron eran muy específicos, hablaban de unas horas muy exactas en las que nosotros tendríamos la oportunidad de verlos o en las horas en que ellos se iban a manifestar. Y esas horas fueron muy concretas: las 7 de la noche, las 9 de la noche, las 12, o sea, a la medianoche, y a las 3 de la mañana. Entonces, obviamente llegamos, no sé, como tipo 3 de la tarde, porque estaba como, Chilca está como una hora de Perú, de Lima, como recuerdo. Entonces, perdón, llegamos ahí, todos íbamos preparados con agua, con sillas, porque la espera iba a ser larga. Nos ubicamos, empezamos dirigidos obviamente por Sixto, a quien agradezco la invitación, no lo había dicho. Empezamos a hacer unos ejercicios como de meditación o de canalización de energía Unas mantralizaciones, ¿no? perdón. Unas mantralizaciones, unos cánticos, ¿no? Exactamente, exactamente. Se hizo un círculo donde todos los presentes hicimos parte de ello, y se hizo exactamente unos cantos, unas vocalizaciones. Yo lo considero como canalización de energía o sincronizaciones, digámoslo así. Y después nos trasladamos a pie, caminando, más o menos una media milla adentro, o sea, a una zona más, inclusive más inhóspita. Una vez llegamos ahí, pues que todos empezamos a organizarnos, las sillas, se hizo un círculo, se empezó a hablar de las experiencias que todos habíamos tenido, de las expectativas que se tenían por ese día, y bueno, empezamos a prepararnos de manera muy concienzuda, y en la medida que se fue acercando a las 7 de la noche, empezaron los ejercicios nuevamente de vocalización. Entiendo yo, como nos lo explicó Sixto, era para poder sincronizar estas energías y poder dejarles saber a ellos que estábamos preparados, porque el punto y algo que mencionaba Sixto es que cuando las personas no están preparadas mentalmente para una experiencia como esta, el miedo puede hacer que estos seres se mantengan alejados, porque si ellos sienten que puede generar problemas su presencia, ellos prefieren no aparecer. Entonces, teníamos que estar preparados. Desafortunadamente, Marco, y tú y yo lo vivimos, a las 7 de la noche había expectativa y no pasó nada. No salió ninguna nave, no avistamos nada. Sixto se pone en comunicación, empieza a recibir un mensaje de estos seres superiores y él tiene una habilidad, como creo que lo mencioné antes, de la escritura automática y empieza a recibir el mensaje de estos seres que nos dicen que no nos preocupemos, que hay una razón por la cual ellos no han aparecido, que después la vamos a entender, pero que no nos preocupemos, que ellos están ahí, que nosotros no los podemos ver, pero que están como alrededor nuestro, custodiándonos. Entonces, con mayor razón, producto de este mensaje, hubo un consenso entre todos los participantes de enfocarnos más y de trabajar mejor la mantralización de la que tú hablabas, y para las 9 de la noche. Esta fue la parte más interesante de la experiencia, y es que eran, creo que en algunos relojes eran exactamente las 9 de la noche, en otros, pues obviamente había diferencias, 8 y 58, 8 y 59. Antes que nos cuentes exactamente qué sucedió a las 9, alrededor de las 9, 9 y 1, o un minuto antes de las 9 de la noche, de las 21 horas de este 30 de marzo de este año, justo 2009, Juan, quería preguntarte cuál era la actitud de todo el grupo, de la doctora Ana María Polo. Ustedes estaban yendo a corroborar, a confirmar un hecho, estaban convencidos de que iban a ver algo, o estaban yendo a ver qué sucedía y si era verdad lo del contacto que tanto viene comunicando y hablando al mundo Sixto Paz Wells desde hace más de 35 años prácticamente. Exacto, mira, Marco, como te dije, pues no puedo hablar, no estoy autorizado a hablar a nombre de la doctora Polo, pero te voy a decir cuál era la intención. Yo como la persona que inició este proceso, no quiero decir que soy yo el responsable de todo, no, pero fui el de la idea y el que la fue llevando a cabo, y creo que con mi experiencia puedes intuir o deducir lo que era el sentir del resto de nosotros, ¿no? Realmente había mucha expectativa. ¿Cuál era la idea? Obviamente lo que todos andamos buscando, lo que tú en tu magnífico trabajo y con tu programa haces, era corroborar la existencia de estos seres extraterrestres y de que no estamos solos. ¿Por qué? Porque se ha hablado mucho de este tema a lo largo de las décadas. Desde el Área 51, no sé, tú quizás sepas más que yo, eso fue hace 5 décadas, tal vez, 40 años, 50 años, no recuerdo En el exactamente. 47, correcto. Entonces, se ha hablado mucho de este tema, y este tema ha pasado por varios ciclos. Desde el Área 51 hubo una gran histeria colectiva, todo el mundo estaba atento de este tema. Después, creo que el mismo gobierno se encargó de desvirtuar todo este tema y perdió el interés, y el tema volvió a retomar interés por allá, inclusive con la experiencia de Sixto, cuando empezó a tener este contacto con estos seres. Después vuelve y recae el interés, y ahora en los últimos años el interés ha crecido increíblemente, y creo que estamos muy cerca de ver cosas espectaculares. ¿Qué pasa? Con el desarrollo del internet, de una herramienta tan importante como YouTube, tú puedes entrar y ver miles o millones de videos de experiencias, de avistamientos, pero tú nunca sabes. Muchos son animaciones, son Claro, montajes, exacto. cuáles son reales, no lo sabemos. Entonces, obviamente, la intención al ir a Chilca era poder traer o conseguir un material, o por lo menos el testimonio de haberlo vivido, y decir, sí, con toda. Es muy fácil hablar de un tema cuando no se ha estudiado, cuando no se ha tenido una experiencia. Entonces, sí, siendo más concreto, íbamos en busca de evidencia contundente para poder presentarlo en el momento en que se considerara necesario presentárselo a la audiencia y poder hablar con conocimiento de causa. Ok, Juan, entonces retomamos. Estábamos en el desierto, 30 de marzo, 9 en punto de la noche. Estábamos todos sentados, y me vas a corregir si me estoy equivocando. ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué cosa, cuáles fueron las instrucciones de Sixto? ¿Cómo se dio el contexto justo en esa hora, las 9 en punto de la noche? Mira, fue realmente impresionante. O sea, Hay que ser justos y decir lo que pasó y lo que no pasó. Y ese momento fue absolutamente espectacular porque todos estábamos de pie, estábamos haciendo estos ejercicios de vocalización o mantralización, enviando la energía desde el centro de nuestro cuerpo hacia la colina, hacia esa zona donde esperábamos que se presentara los extraterrestres y a la, o las naves. Y a eso de las 9 de la noche en punto, prácticamente, cuando estábamos en ese proceso, alguien abrió los ojos y empezamos a ver, nos alertó a los otros, ¿cierto? Había unos con los ojos abiertos, otros con los ojos cerrados, pero en ese preciso momento todos abrimos los ojos y empezamos a ver una luz, yo la describo anaranjada, otros dicen que era como amarilla, pero para mí era una luz anaranjada fuerte que emerge de la colina, o sea, por encima del pico de la colina, fuertemente girando sobre su eje. Todos entramos en shock, o sea, todos estamos impresionados de lo que estábamos viendo, pero fue aún más impresionante cuando la luz se parte en dos y que empieza a girar sobre su eje, pero dos luces, y estas luces empiezan a acercarse hacia nosotros. Todo el mundo estaba, vuelvo y repito, o sea, muchos nunca habíamos vivido esta experiencia. Estábamos impresionados y sentimos que de pronto esas luces se iban a acercar hacia nosotros y pasar o se iban a posicionar encima de nosotros, ¿cierto? Ellas hacen ese intento, como que se acercan un poco, desafortunadamente retornan a su punto original y desaparecen. Yo creo que esto duró tal vez 30 segundos. Tú tienes una grabación que tuve la oportunidad de ver. Algo que debo aclarar, y quizás estoy respondiendo la inquietud que presenté a principios, es por qué a veces no hay evidencia contundente. Hay que ser claros y decir que por más que tengas la mejor cámara del mundo, Así es. los lentes de las cámaras Así es. no dan fe de lo que realmente pasó. Si Exactamente. uno mira este video, uno ve una lucecita y la gente puede decir, no, es que esa lucecita puede haber sido un montaje. Así Si es. la gente hubiese estado ahí donde estábamos nosotros, no quedaría duda alguna de que lo que vimos era un fenómeno absolutamente sin Anormal. explicación, o la única explicación que yo encontraría es porque se estaban haciendo presentes seres de otros planetas en sus naves, o en su nave en este caso. Sé que mucha gente tuvo dudas. Para mí, en lo personal, Marco, y por todo lo que había pasado previamente, porque esto no fue una salida de última hora, o sea, hubo una programación, hubo un mensaje de estos seres, hubo unas horas precisas donde ellos dijeron que iban a aparecer, y tenemos que ser claros, a las 9 en punto, como ellos lo habían dicho, se hace presente esto. Es más, creo que en alguno de los videos que vi de la gente que tomó, tú ves girando esta luz o esta nave y se ven como las lucecitas blancas, como si fueran, Claro. o sea, para mí, en lo personal, Marco, es contundente lo que yo vi ahí. Obviamente, siempre queremos más, hubiese querido ver la luz más cerca, que se hubiese posicionado encima de nuestras cabezas. Creo que ese era un sentir y un deseo que teníamos todos, pero no podemos negar que ese fue un fenómeno extraño. Además, te quiero contar algo que sí, o sea, hay que estar ahí y haber sentido todo para tú. Es como un motor. Cada parte va engranando y forma este motor. Te voy a explicar algo que pasó, o te voy a contar porque tú lo viviste. Es minutos después, pero pocos minutos después de que vemos esta nube, esta luz, este avistamiento, empiezan a pasar unos aviones de la Fuerza Aérea. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que nos llamó la atención? Durante todo el proceso de espera, es una zona calmada, callada, no pasaban aviones, ni comerciales, ni de la Fuerza Aérea, porque tú reconoces el sonido, obviamente. Todo estaba callado. Minutos después de que tenemos esta experiencia, empiezan a pasar aviones por la zona donde estábamos nosotros y el sonido era inconfundible, que eran aviones de la Fuerza Aérea y Así es. pasaban de un lado para el otro. Así es. Le preguntamos a Sixto que por qué era ese, que qué pasaba. Él nos dijo que eso era algo muy, muy común porque cuando se daban este tipo de avistamientos, Muchas veces los radares captaban este tipo de naves extrañas. Inmediatamente despliegan los aviones, la Fuerza Aérea despliega sus aviones, obviamente, para investigar si hay una violación del espacio aéreo peruano o de la zona. Después de varios minutos de pasar de un lado a otro, cesaron los aviones y no se volvió a sentir nada. O sea, eso para mí fue muy diciente. Quizás para uno no, para mí sí, porque te demuestra que algo, la fuerza peruana o la fuerza aérea peruana, algo debió haber visto. Y estoy seguro que llegando a entrar en detalle con ellos, no sé si estén autorizados, no lo sé, pero estoy seguro que ellos deben tener historias muy interesantes que contar. ¿Qué pasa después? Nos preparamos con mucha ilusión para la siguiente cita, que era la medianoche, las 12 de la noche. Empezamos a prepararnos. Digamos que hubo un poco de exceso de confianza, el grupo se disipó un poco, no se trabajó, digamos, en esas horas que faltaban para ese encuentro a las 12, con la fuerza que se trabajó de 7 a 9 de la noche. Llegaron las 12, en la medianoche, no pasó nada, no vimos nada. Hubo tristeza, como te digo, esto fue como una montaña rusa. Tuvo momentos de emoción, de tristeza, de emoción, de tristeza. Llegaron las 12, no pasó nada, y creo que en ese momento Sixto sintió que no iba a pasar nada más en el resto de la noche. Entonces nos pide que nos regresemos al punto inicial, cuando llegamos ahí al desierto, donde estaban parqueados los carros, y nos sentamos ahí. Hubo decisión de parte de muchas personas de quedarnos hasta la madrugada. O sea, hasta el amanecer. Llegaron las 3 de la mañana, tampoco sucedió nada, pero igual nos quedamos más de 2 horas, o sea, casi que hasta las 5:30 de la mañana, con la Conversando. esperanza de que de pronto ellos hicieran presencia. Claro. ¿Qué te puedo decir? Hubo otras experiencias, no colectivas, más a nivel personal. En mi concepto, en mi caso personal, eran yo creo que las 4 de la mañana más o menos. Me paro yo de la silla donde yo estaba sentado como para estirar mis piernas. Había otra persona ahí al lado mío y esta persona, bueno, se paró, también estaba haciendo lo mismo que yo. Me dio por mirar al cielo. Obviamente todos mirábamos frecuentemente al cielo para ver si podíamos ver algo nuevamente. Y yo veo unas luces, era como ni siquiera era un triángulo, era como la punta de una lanza. Y eran unas luces muy intensas. Lo vi, Marco, por 2 segundos. Y me quedé aterrado cuando la persona que estaba al lado me dijo, ¿vieron eso? ¿Vieron eso? Y yo dije, yo sí vi esto y coincidimos en lo mismo que habíamos visto. Fueron 2 segundos, solamente 2 segundos. Pero conocimos de otras personas, de un caso en particular donde esta persona manifestó que había visto como un portal, una puerta dimensional. Entonces, cada cual vivió la experiencia de manera distinta. Hay algo que te quiero comentar que quizás no sé si tú lo hayas comentado ya en tu blog y en tu reporte, perdón, y es cuando se hizo el ejercicio para la entrega de los cristales de Celsius. Para los cristales de cesio, justamente antes de que nos cuentes esa experiencia que no la he tenido oportunidad de comentar, tú la vas a comentar acá en calidad de primicia y es justamente porque es una experiencia sumamente personal y está bien que tú la cuentes, la compartas. Para el auditorio, para las personas que recién se están conectando, estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestro pasado extraterrestre.blogspot.com. Son exactamente la 1:34 de la tarde, hoy viernes 20 de noviembre del año 2009 y estamos enlazados hasta Estados Unidos conversando con Juan Montes de Oca, uno de los productores de la network de la cadena televisiva Telemundo, que también trabaja directamente, es coproductor del programa Caso Cerrado que dirige y conduce la doctora Ana María Polo. Justamente él nos está contando casi 8 meses después una entrevista que estaba en pendientes, lógicamente, su experiencia, qué cosa fue lo que vio, qué fue lo que sintieron específicamente. Antes que nos cuentes, Juan, por favor, esta experiencia de los cristales de cesio, que te rogaría que la cuentes porque también hay mucho que hablar al respecto, cuéntanos un poco cuál fue el sentir de la doctora Ana María Polo cuando se dio este avistamiento. Hubieron muchas personas que nos acercamos a pedirle algunos testimonios, a pedirles algunas declaraciones justamente en función a esto, pero lamentablemente pues no ayudaba mucho el contexto. La situación, la gente estaba muy, muy exaltada por lo que había sucedido, pero yo quería preguntarte a ti, en tu opinión personal, ¿cuál era el sentir de la producción y específicamente la doctora Ana María ahí, a minutos después de que apareció esta luz? Mira, Marco, desafortunadamente no estoy autorizado para hablar ni contar nada en específico, pero sí te puedo contar algo que igual puede dar fe a todas las personas que estaban ahí. Cuando se da este avistamiento, pues obviamente muchos de los compañeros periodistas que vinieron de otros países se acercaron a rodear a la doctora, y ella simplemente, de lo que yo recuerdo, y que lo que hablamos, ella dijo: yo vi exactamente lo mismo que ustedes vieron. Eso fue todo, eso es lo único que te puedo comentar. Creo que no hay discrepancias entre lo que ella haya visto y lo que el resto del grupo vio. Entiendo, Marco, que hay un pequeño sector o unas pocas personas que difieren de lo que el resto del grupo vimos. ¿Sí me entiendes? Claro. Entiendo que en ese momento, minutos después de que pasa esto, esta persona sugiere que lo que pasó ahí no era más que la luna que había sido destapada, o sea, las nubes estaban cubriendo la luna y que se había destapado en ese momento. Te lo digo sinceramente, con todo el respeto que este periodista, creo que es de Costa Rica, de Teletica, se merece todo mi respeto, aprecio. Pero es imposible porque yo ubiqué antes de que se diera este avistamiento, obviamente había que ubicar más o menos dónde estaba la luna. Y la luna jamás se parte en dos, la luna jamás Se mueve. se te va a acercar como Miro. todo lo vimos ahí, Así es. y la luna tampoco se va a esconder de la manera que se escondió. Además, creo que los videos, el video que tú tienes y que pusiste en la... En tu blog, aunque no es fiel muestra de lo que nuestros ojos percibieron, sí puedes ver que obviamente no puede ser la luna. Así que todos los presentes coincidimos en que lo que se vio era algo fuera de lo normal. Sin duda, el caso de la persona que declaró esto fue Edgar Silva, periodista de Teletica de Costa Rica. Esto es para el auditorio, para que sepan de quién estamos conversando, que publicó, anunció ya desde su programa en las mañanas que tiene él, que conduce con una animadora muy simpática a ella. Justamente él decía que era una pérdida de tiempo haber ido hasta Chilca, haber dormido en el desierto, el frío, solamente para ver una pequeña luz que para él. Que para él, como lo dice, fue la luna. Es en ese sentido, pues, Juan, que tú, como también parte de esta experiencia, periodista completamente independiente, representando una cadena internacional importantísima, es importante tu testimonio, ya que sería la primera vez que una persona, aparte de yo, pues, que manejo el blog y trato de difundir un poco este tema y puedo estar ya un poco parcializado, quizás desde tu punto de vista también es importante tus declaraciones. Tú descartas entonces de plano que se trate de la luna, como dijo Edgar Silva y afirmó hace meses ya atrás. 100% puedo confirmar que lo que vimos no era la luna, que tuvo un comportamiento muy similar al que por muchas décadas, muchas personas que han presenciado o han visto estas naves, se comportó exactamente de la misma forma. O sea, en mi concepto personal, como te digo, estoy hablando a título personal. No represento ni hago parte del equipo de Caso Cerrado, pero estoy hoy hablando aquí no a nombre de Telemundo, ni de la cadena, ni de la doctora Polo, estoy hablando como Juan Montes de Oca, persona, y creo que pueden comprobar con Sixto que lo que yo he dicho aquí, cómo se inició el contacto con Sixto, es así. Puedo probarlo también. Por eso he decidido hablar, porque yo conozco el proceso de principio a fin. absolutamente todo. Y es importante conocer ese proceso en toda su extensión para entender cómo no es coincidencia lo que pasó. Puede haber muchos periodistas que le dijeron a última hora, ¿sabes qué? Oye, vamos a hacer un encuentro acá. Ven, ¿cierto? En mi caso no fue así. Este proceso lo inicié yo, contacté a Sixto, le dije, quisiera ver la posibilidad de hacer lo mismo que se hizo hace 20 o 25 años con los periodistas, cuando en esa época fueron, en esa oportunidad fueron 120 periodistas. Él me dice, Juan, yo no te puedo definir nada, yo tengo que esperar la respuesta de estos seres. Estos seres se comunican dando mensajes y son ellos los que ponen el día, la fecha y la hora de estos encuentros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves que llegan las 9 de la noche, sí, está bien, no aparecieron a las 7, no aparecieron a la medianoche ni a las 3 de la mañana, pero sí aparecieron a las 9 de la noche como también estaba contemplado dentro de estos mensajes, y lo que vemos en mi concepto personal es absolutamente contundente, y creo que todos los que estábamos ahí, a excepción de este compañero periodista, todos coincidimos en que todos vimos lo mismo y Claro, de la misma manera. Él fue el único que exactamente. lo vio de otra manera y difiero de él, tengo que decirlo así, difiero totalmente de él porque no puede ser la luna, es imposible. Exactamente, exactamente. En palabras de la doctora Ana María Polo, que tuve oportunidad de grabar el audio y ponerlo justamente en el video, solamente es un hecho innegable. Nadie puede negar que hemos visto lo que estamos viendo, ¿no? Justamente en algunas declaraciones que efectivamente sí se dio un avistamiento. Ahora, Juan, después, antes de esperar las 12 de la noche, después del avistamiento a las 9 de la noche, Sixto nuevamente recibe unas comunicaciones y hace esta invitación para recibir estos denominados cristales de cesio, que serían unos activadores de conciencia, unas luces de forma piramidal y cilíndricas blancas que se colocarían en la mano. Pusieron, seleccionaron un grupo de personas, entre ellas estuve yo. Recuerdo bien que estaba la doctora Ana María a mi lado izquierdo, justamente cuando se realizó esta entrega. ¿Ustedes dónde estaban? ¿Cómo lo vistes tú? ¿Qué opinión te merece esa experiencia específicamente? Mira, esa experiencia, yo estaba ahí dentro de este grupo del que tú hablas, no tenía cerca a ninguno de los del equipo de producción, yo llegué inclusive un poquito tarde y ya todo había empezado, pero igual, te voy a decir, yo nunca había tenido esa experiencia, era nuevo para mí. Cuando se empezó a hacer los ejercicios de vocalización, y todos al mismo momento se sentían unas vibraciones increíbles. Era increíble cuando tú llegas y empiezas todo el mundo como a vibrar a la misma vez, se sentía algo muy especial. Yo en lo personal, Marco, debo ser claro, yo no sentí haber recibido una energía. Sentí una energía muy, muy, muy acogedora en lo que estaba pasando, mas no sentí que hubiese recibido como tal lo que tú mencionas. Pero sí conozco la historia de dos personas que nos la contaron casi minutos después de que terminó esta sesión, que estaban ahí y que estaban separadas, no estaban ni siquiera una al lado de la otra. Ellas sintieron eso, son dos personas mujeres, sintieron que recibían esta energía a nivel como del plexo solar, y cuando abren los ojos, cada una independientemente por separado vio una silueta de un ser más o menos de unos 6 pies y como que brillaba, o sea, un resplandor. Quedaron absolutamente en shock porque cada una por su lado lo pudo ver y quedaron muy, muy impresionadas. O sea, creo que las experiencias, Marco, todo depende de la voluntad y de la disposición con que lleguemos. Para hacerte más concreto, si yo voy a ir a una experiencia, yo puedo ser escéptico, puedo no creer, pero debo tener también mi mente abierta a la posibilidad de que pase. No hay peor ciego que el que no quiere ver o peor sordo que el que no Así quiere es, oír. así es. Así que, así no creamos, debemos tener la mente lo suficientemente abierta para sentir las cosas que pueden estar pasando. Creo que Exactamente. este es un caso claro de eso. Perdón un segundo. Es un caso Exactamente. claro El que no quiere creer en nada, pues todo lo que nosotros digamos simplemente va a ser refutado. Creo que hubo experiencias a nivel personal, colectivas, la de las 9 de la noche, a nivel personal, muchas. Creo que si tú empiezas a entrevistar a todas las personas que estuvieron ahí, cada una muy seguramente te va a dar te va a comentar sobre una experiencia personal. Así que esa fue otra cosa que me llamó mucho la atención. Y son personas en las que yo creo y no tienen por qué mentir, Claro, ¿cierto? exactamente. Entonces, Exactamente, mira, Juan, hay. discúlpame que te interrumpa. Esto es importante aclararlo porque me imagino que después ustedes han conversado ya el equipo de producción, el vuelo de regreso, en la producción justamente en las oficinas de Telemundo, evaluando quizás un poco el material que ya habían conseguido, las grabaciones que habían tenido. Explícanos un poquito al respecto. ¿Qué pasó con este material? ¿Qué pasó con la experiencia que han tenido todos ustedes? ¿Qué pasó con la doctora Ana María Polo y esta experiencia de también haber recibido los cristales? ¿Cómo les afectó a todos ustedes y en especialmente a ti, justamente, toda esta experiencia? Mira, Marco, obviamente hubo comentarios dentro del grupo sobre la experiencia. De nuevo, siento mucho decírtelo, pero no estoy autorizado ni puedo hablar de lo que dijo la doctora Ana María Polo. Creo que ella en su momento y cuando ella lo considere, y si así lo quiere, ella va a expresar su sentir y lo que ella vivió en ese momento, pero obviamente hubo cosas que el equipo de producción sintió y en general te puedo decir fue una experiencia positiva. Creo que salimos contentos de haber vivido a nivel personal una experiencia de estas, que creo que si todos tuviéramos la oportunidad de vivirla, valdría la pena hacerlo. Claro. Porque no es lo mismo, como te digo, todos concluimos en algo, y es que no importa que tengan las supercámaras, la cámara no va a sentir cuando tú llegas a un sitio mágico como este y sientes la energía. Te voy a decir algo, y creo que eso está comprobado, mucha gente lo puede ver en YouTube, han habido estudios serios, inclusive el mismo Jaime Maussan ha estado, y te voy a contar, uno de mis sitios favoritos son las pirámides de Teotihuacán en México. Tú cuando entras a ese complejo donde está la pirámide del Sol y de la Luna, tú sientes una energía totalmente distinta. Sé que han hecho estudios allá y se han medido que son centros, son sitios especiales como centros energéticos muy fuertes. Y yo creo que Chilca es uno de esos. Y para poderlo sentir, la cámara no te lo va a poder decir. Tú lo tienes que sentir en tus sensaciones. ¿Qué pasó con el material? Bueno, las condiciones de luz eran bastante, bastante precarias. Obviamente, una zona desértica donde no hay luz por ningún lado. Pero ahora te voy a contar algo que fue muy curioso. Yo tenía, por ejemplo, yo llevaba mi propia cámara. Para mí fue imposible, imposible grabar algo. Simplemente el lente se enloqueció. No podía. O sea, en el momento en que yo estaba viendo con mis ojos la luz, yo tenía la cámara en la mano y me asomaba a ver la pantallita que tiene la cámara, y yo no podía ver nada. Inclusive creo que los que más éxito tuvieron fueron aquellos que pudieron grabar con sus cámaras de foto. Creo que ellos fueron más exitosos que las mismas cámaras sofisticadas que otros llevaban. Así que el material no se pudo. Creo que si en un futuro se puede vivir esta experiencia de nuevo, hay que hacer unos ajustes importantes en la forma en que la cámara está establecida, porque es que cuando tú tienes el 99% a oscuras y tienes una luz que representa el 1%, el lente se confunde y hay que manejar esto de otra manera, o sea, hay que ir preparado de mucha mejor Hay que ir manera. preparado, sin duda que sí, y en ese sentido, como bien mencionabas al principio de esta entrevista, Juan, hay lugares muy especiales. Yo acabo justamente de regresar de Argentina, he estado en Córdoba, en la provincia de Entre Ríos, en Victoria también, y hay una serie de fenomenología que me gustaría compartir contigo. Te ruego que por favor te mantengas en línea después de esta entrevista, porque me gustaría comentar contigo algunos puntos que quizás podrían ser del interés tuyo y del programa que tú diriges. Yo sé que tu tiempo es sumamente ajustado, sé que eres una persona sumamente ocupada. Te agradecemos desde ya para ir terminando esta entrevista por tu tiempo, por habernos tomado esta entrevista que estamos transmitiendo completamente en vivo. Ya pasamos las 2 de la tarde, hoy día viernes 20 de noviembre del año 2009. Hemos estado conversando con Juan Montes de Oca, uno de los productores del programa Caso Cerrado, que dirige y conduce la doctora Ana María Polo en la cadena, en la Network Telemundo en Estados Unidos. Y Juan, por último, ¿cuándo piensan sacar ustedes el especial justamente de esta expedición, el especial, el video de todo el trayecto y toda la experiencia que hemos compartido este pasado 30 y 31 de marzo de este año? Mira, Marco, en ese momento no hay una fecha exacta, no sabemos exactamente ni en qué momento vaya a salir. Lo que yo sé es que en una sola visita, en una sola salida, no podemos pretender, hubiésemos sido, mejor dicho, para hacerte más claro, si en esta salida hubiésemos obtenido ese material contundente que todos soñamos obtener, a nivel personal te lo digo, pues podríamos considerarnos las personas más afortunadas del mundo. Creo que hay que investigar un poco más a fondo el tema, hay que visitar otros lugares, y en su momento oportuno, espero yo, a nivel personal, que este material pueda salir el próximo año. Qué tan rápido sea depende de cómo evolucionemos con el tema, y a nivel personal te digo, me fascina lo que me cuentas sobre la experiencia en Argentina, y creo que sería importante, no sé qué piensa el canal, pero a nivel personal sí te lo digo y quisiera vivir esa experiencia. Creo que sería un material contundente e importante para cualquier programa que se vaya a hacer. Claro, pero que sí. Obviamente te dejaré saber, y nos encantaría que tú, como una persona investigadora del tema, si se concreta lo del programa, pues que puedas estar con nosotros. Por supuesto que sí, cuenta conmigo, cuenta con todo el material que tengo, y encantado de colaborar, y te voy agradeciendo ya desde ya. Vamos terminando esta entrevista que hemos transmitido completamente en vivo. Juan, muchísimas gracias, te considero un amigo, nos conocemos muy poco por esta experiencia que ha sido muy intensa, pero que ha unido al grupo, ha ligado al grupo muchísimo, ya que estas cosas no suceden a diario, definitivamente, pues, ¿no? Y desde ya, nunca mejor dicho, te rogaría, por favor, mantengamos el contacto como siempre, ¿te parece? Perfecto, te agradezco mucho, y desde ya, tú sabes, te considero un amigo, porque estas experiencias no se viven con cualquiera, y creo que compartimos la pasión por un mismo tema. Muchísimas gracias. Claro que sí, Juan. Muchísimas gracias. Hasta luego y hasta otra oportunidad. Y bueno, amigos, estuvimos transmitiendo esto completamente en vivo. Estamos devolviendo la cámara a su lugar. Estuvimos conversando entonces con Juan Montes de Oca, uno de los productores del programa Caso Cerrado de la cadena Telemundo en Estados Unidos. Este programa Caso Cerrado es el programa, para que ustedes sepan, más visto en Estados Unidos. La doctora Ana María Polo es comparada como la Oprah Winfrey latinoamericana en Estados Unidos, para que ustedes se hagan una idea y vean el contexto del nivel de invitados que asistieron a esta entrevista, a esta experiencia invitada por Sixto Paz Wells el pasado 30 y 31 de marzo de este año 2009. Y son las declaraciones justamente de Juan Montes de Oca, en este caso, que van a permitir a usted generar pues su propio criterio y perspectiva de lo que realmente sucedió esa noche, esa madrugada de un día para otro, en una experiencia que sin duda marcará un precedente y quedará en el recuerdo de todos los que estuvimos presentes allá. Me despido de esta transmisión agradeciéndole a todas las personas que nos han acompañado esta tarde, justamente de viernes 20 de noviembre del 2009, y recordándole siempre, terminando la entrevista con lo que siempre les comento, ¿no? Siempre observar las estrellas, porque justamente las respuestas llegan y nos vienen justamente de ahí. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima. Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre.